Siglio Bien Tiono on Radio 3. La puerta de atrás. Recuerdo llegar a la zona de Cibeles, ver la cantidad de gente, ver el ambiente, el buen rollo, la parte festiva, lo colorido, los carteles hechos cada uno de su padre y su madre, el humor. No sé, de repente fue como algo extraordinario realmente. A mí me impactó en positivo, me pareció súper interesante que pasara eso, sobre todo porque venía de cubrir manifestaciones que eran bastante deprimentes y ahí se transmitía sobre todo alegría, esperanza, pese a la crítica a todo el sistema. Cuando se desalojó la Puerta del Sol, había habido una serie de personas que se quisieron quedar haciendo noche para seguir reflexionando sobre el sistema y sobre lo que estaba pasando. Lo que surgió en ese momento fue que un desalojo violento fue lo que incendió las redes. Hizo que nos congregáramos muchísimas personas esa tarde y yo ahí es cuando creo que me di cuenta o me hice más consciente de que estábamos ante un hecho muy significativo de movilización social. Y yo en ese momento tomé una decisión, era o me involucro en este proceso que está pasando en este mismo momento o lo cuento, pero las dos cosas no era posible, entonces decidí contarlo. Yo soy Patricia Orrillo, soy periodista independiente y una de las iniciadoras del proyecto 15MCC. El origen de 15MCC, las personas que estábamos allí en las plazas, en la Puerta del Sol y en las plazas aledañas, vimos que era importante no olvidar la labor de documentación de un proceso como el que estábamos viviendo. Este proyecto nació inicialmente con una ambición de vamos a contar a través de un libro y de un documental hecho de forma colaborativa y horizontal todo esto que estamos viviendo y pasando. Yo creo que todo este proyecto lo que nos ha, a mí por lo menos lo que me ha ayudado es a entender que nos tenemos que involucrar mucho más y responsabilizarnos de la propia narración de nuestra historia porque nadie la va a contar por nosotros. Yo creo que una parte del empoderamiento ciudadano no solamente parte por conocer las herramientas digitales que nos permiten todos esos procesos de documentación y narración, sino también el empoderarnos, el sentirnos legitimados para contarnos. Cuando se habla cuando se pregunta sobre lo que queda del 15M, yo pienso que el 15M es más como un virus. Es una forma, digamos, distinta de verlo, ¿no? Es algo que se contagia. Tiene que ver más con un despertar, una toma de conciencia, la adquisición de una serie de formas de hacer diferentes en las que, por ejemplo, el cuidado está en el centro. Me preguntan qué ha pasado con el 15M. Lo importante del 15M es que cambió una retórica, un discurso, una forma de hacer política y que precisamente yo creo que esto ha alimentado a organizaciones como los sindicatos para modificar un poco un lenguaje un poco ya caduco, un poco anquilosado y que lo han incorporado de tal forma en donde que sus consignas de toda la vida se han fortalecido. ¿Qué ha pasado con la movilización en España? Lo que ha pasado realmente es que sigue viva. España es un país donde protestamos mucho en la calle y llevamos protestando mucho, particularmente desde el año 2010. Y lo que está pasando es que vivimos en un momento muy contencioso, de mucho conflicto vinculado particularmente con la austeridad. Hola, yo soy Kerman Calvo, profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca. Y yo soy Hugo García Marín, estudiante de posgrado de la Universidad de Salamanca. Y somos los dos autores de un informe publicado recientemente por la Fundación Alternativas en donde se discute y se estudia la protesta social en España en los últimos años. Lo que nosotros queríamos saber específicamente es qué está pasando con el ciclo de la protesta, si está remitiendo o no, y sobre todo qué sucede en el momento en el que hay nuevos partidos políticos en la escena que, digamos, buscan representar parte de las cuestiones que se plantearon a raíz del 15M, ¿no? No tenemos que olvidar que el 2011 fue un movimiento social, el 15M de 2011 fue un movimiento social de corte político que pedía una nueva democracia, pedía una ley electoral, pedía el fin de la corrupción. No era estrictamente un movimiento social. La austeridad vino después y fue un poco la transformación del activismo que se focalizó en una serie de temas que tenían mayor capacidad de movilización. La sensación sensación que yo tengo es que las mareas son el fenómeno de toda la vida de la movilización sindical, con la retórica y la cara de la indignación y el 15M. La sensación que uno tiene es que el ciclo tiene que volver a reactivarse, porque por desgracia la política de austeridad no ha desaparecido. Creo que tampoco hay que quedarse con un poco con la nostalgia de pensar que hay que repetir un esquema que funcionó hace 5 años. Hace 5 años la acampada funcionó precisamente porque no había una estrategia, no había un pensamiento. Hubo una necesidad, una emoción compartida y no había planificación. Por eso funcionó. Yo creo que ahora mismo hay que pensar en otros términos. Ciclo 21 de Radio 3.